entregaste. Mentiste, mujer, mataste una ilusión. Mi pobre corazón llora de pena. Creía que el amor se cruzaba en mi camino y me enamoré de ti, mujer hermosa. Abrí mi corazón sin pensar jamás que con tus mentiras sufrirías. Mentirosa, mentirosa, jugaste con mi amor. Mentirosa, mentirosa, mataste una ilusión. Mentirosa, mentirosa, jugaste con mi amor. Algún día pagarás tus mentiras, otro hombre salvará. Pagarás tus mentiras, otro hombre salvará mi honor. Engañándote, sí. Para todas las mentirosas, mi amor.